La resurrección del Señor Jesucristo es el tema que continuará desarrollando el Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Nuestro tema para hoy es la resurrección de Jesucristo, según lo que dice Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hoy nos preguntamos, ¿qué quiere decir Pablo cuando él dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano? Veamos primero el hecho de la resurrección. Habíamos iniciado este tema en nuestra última sesión y decíamos que Pablo nos dice que él sabía que algunos entre los corintios estaban diciendo que no hay resurrección de muertos. Y Pablo se enfrenta con esto, estableciendo primero una base firme sobre el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Otra vez, como lo hace Juan en el capítulo 1, verso 12, vemos que es lo mismo creer que recibir, y que el camino hacia Cristo, o mejor dicho, la manera de comprender a Cristo y su salvación, es recibir las verdades acerca de lo que Él ha hecho. Algunos alegan que el apóstol Pablo aquí está enseñando que si algún creyente no retiene la palabra, sino que luego cambia sus creencias sobre Jesucristo, negando el Evangelio y abandonando su fe en la deidad de Jesús de Nazaret y su sacrificio redentor, que por lo mismo se pierde la salvación. Pero hay que recordar las enseñanzas de la parábola del sembrador y la semilla, que dio promesa, pero que se perdió por falta de raíces o por ser ahogada la planta. Pero aquellos que en verdad recibieron, creyeron, sin apariencias, y manifestaron la nueva vida en Jesucristo y retuvieron firmes y constantes la doctrina, pues estos serán salvos. El creer en balde, como lo dice Pablo, puede referirse a la suposición de que tal vez hayan creído en una fábula, en una ilusión o en algún engaño, como más abajo el apóstol supone que Cristo no haya resucitado. Pero es más lógico tomar esta frase del apóstol cuando dice, a menos que hayas creído en balde, en el sentido de referirse a la fe como vana. La versión Weymouth dice esto sobre este versículo. A menos que vuestra fe haya sido irreal desde el principio. En este párrafo, el apóstol Pablo está presentando pruebas positivas y no cabe muy bien en el contexto hacer que las palabras en vano se refieran al Evangelio, sino a la fe. Y por fe vana o en balde quiere decir la fe que no produce resultados y por lo tanto es vacía. La recepción de Jesucristo en el corazón es la creencia verdadera y produce salvación, firmeza y testimonio fiel. Los versos 3 y 4 dan en pocas palabras una definición del Evangelio. Así dicen, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí no menciona toda la doctrina, sino solo lo esencial de la doctrina. No se puede omitir estas verdades y tener el Evangelio completo y verdadero. Pablo les había entregado lo que recibió, como dijo en relación a la comunión en el capítulo 11. Aquí está pues el Evangelio, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció y sigue ahí en adelante en el verso 5. Entonces, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo es el Evangelio, las buenas nuevas, y constituye la base para nuestra salvación. Las Escrituras son la primera prueba y los testigos la segunda. Las Escrituras decían que Jesucristo vendría. Ellos decían que ya vino y que ambos testimonios estaban de acuerdo con la historia. Si el Señor Jesús no hubiera muerto conforme las profecías lo predecían, no sería entonces el Salvador. La muerte de Cristo tiene que ser aceptada como el pago por nuestros pecados, como propiciatoria y redentora, o si no, no hay mérito en ella. si Él no murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, entonces estamos todavía en nuestros pecados, condenados a muerte eterna. Si Jesucristo hubo de ser sepultado, fue porque realmente estaba muerto. Su muerte no fue un síncope ni su resurrección una alucinación. Tampoco era una muerte física, nada más, seguida de una resurrección espiritual. No, el sepulcro abierto es la mejor insignia de la Iglesia de Cristo. Sería más fiel estandarte que la cruz. Por lo menos, no debe usarse un crucifijo, porque la cruz quedó vacía, tanto como la tumba. La muerte no demanda la resurrección, pero para haber resurrección, tuvo que haber muerte. El sepulcro vacío prueba ambas cosas. La muerte expiatoria no sería creíble sin la resurrección, por cuanto sin ella no sabríamos si Dios había quedado reconciliado al pecador o no. La eficacia plena del sacrificio del Hijo de Dios queda incontrovertiblemente testimoniada por su levantamiento corporal de entre los muertos. La muerte, sepultura y resurrección de Dios, el Hijo, o el hombre Dios, es nuestra única esperanza de eterna salvación. Se apropia por la fe y esa verdad constituye la buena nueva. Los testigos oculares de la verdad de la resurrección son también dignos de fe. Además de lo que dijeron, el cambio radical en el comportamiento de los apóstoles constituye una de las pruebas más poderosas del hecho de la resurrección de Jesucristo. De hombres dominados por el miedo, ocultándose a puertas cerradas, se volvieron intrépidos, testificando a grandes y a pequeños de la verdad de la resurrección. En vez de sentirse desilusionados, fueron a todos con el mensaje que vence al mundo. Y el primer testigo de estos es Pedro, dice la Biblia, que apareció a Cefas en el verso 5. No tenemos el relato de esta aparición, ni del diálogo que entablaron. Pero si Pedro no vio al Señor resucitado y arregló con él el asunto de su negación, pidiendo y recibiendo pleno perdón, entonces la conducta subsiguiente de Pedro es inexplicable. Y al leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 21, del verso 15 al verso 19, encontramos la reinstalación del apóstol Pedro delante de los otros para que supieran que estaba perdonado y que había vuelto a su puesto entre ellos, recomisionado. La Biblia dice que después apareció a los 12 y que su aparición a 500 hermanos a la vez, sin duda, ocurrió en Galilea, tal vez al mismo tiempo en que él dio la gran comisión. Es una especie de reto que Pablo hace a los incrédulos cuando la mayor parte de esos 500 testigos estaban vivos todavía, como si dijera, si sinceramente deseáis saber la verdad, pues ahí hay más de 250 personas que saben por qué estaban presentes y vieron y oyeron. Id a preguntarles para salir de vuestras dudas. Sería posible engañar a uno, ¿sí? Quizás a dos. O a algunos pocos. Pero, amable oyente, no a tantos hombres a la vez. La aparición a Santiago, o sea, a Jacobo su hermano, o su medio hermano, es una aparición probada por el cambio operado en Santiago. De incrédulo a creyente, hasta el punto de llegar a ser el pastor de la iglesia en todo Jerusalén. Teniendo entonces un plan tan importante para Santiago, no parece extraño que el Salvador se le apareciera. La lista de testigos oculares, excluyendo aquí a las mujeres y algunos, como los dos en el camino a Emaús, quienes no parecen haber sido especialmente comisionados, no se termina después de Santiago, porque Pablo mismo concluye la lista con su propio testimonio. Y es interesante ver que esto es semejante a los otros, por el hecho de que el cambio fue operado en él en una manera radical. Pablo dice que antes era el peor de todos, porque él perseguía a la iglesia de Dios, pero que ahora ha recibido mayor gracia para poder trabajar más que los otros apóstoles. El verso 10 de este capítulo 15 es no solo un fragmento de literatura sumamente bella, sino la expresión de una filosofía cristiana muy sabia para un obrero del Señor a quien el Espíritu Santo ha usado para glorificar a Dios. Permítame leerlo. El verso 10 del capítulo 15 así dice: «Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo». Sin desconocer o negar lo efectuado, Pablo da la gloria a Dios, y él confiesa que le ha costado trabajo, pero reconoce que la presencia del Espíritu Santo le acompañaba a cada paso y que había obrado en él. El verso 11 termina este párrafo con un resumen digno, y es aquí donde Pablo se pone al lado de los otros apóstoles, afirmando que no era de importancia cuál de ellos predicaba, siendo que el mensaje siempre era el evangelio que había él expuesto, que Jesucristo fue muerto, sepultado y resucitado conforme a las Escrituras, y que esa verdad era buenas nuevas que los corintios creyeron para la salvación de sus almas. Bien, aquí termina la consideración de Pablo sobre el hecho de la resurrección. Al llegar al verso 12, y si nos extendemos hasta el verso 19, vemos cómo es que de la resurrección de Cristo depende el cristianismo bíblico. Porque aquí vemos que Pablo revela a los corintios que él ha llegado a saber que hay entre ellos ciertas personas que dicen que no hay resurrección de muertos. Él no explica cómo llegó a tener este conocimiento, pero ya que ha establecido sobre bases firmes el hecho de la resurrección de Jesucristo, él cree conveniente decirles la razón para escribirles sobre este tema. Esto es una doctrina tan fundamental en el Evangelio que si no fuera una verdadera realidad, toda la Biblia y todo el cristianismo caían al suelo. La primera pregunta que hace Pablo en este párrafo asienta la proposición: predicamos a Cristo como resucitado de entre los muertos. Y la segunda: algunos entre los cristianos decían que no hay tal cosa como la resurrección de muertos. Y la tercera: ¿quiénes tienen razón, los predicadores del Evangelio o los que niegan la resurrección? Al analizar esto, vemos que el argumento del apóstol no permite ni una sombra de duda acerca de su propia posición. La importancia de este hecho es vital, por cuanto sin ello no hay cristianismo. Veamos esto más a fondo. La existencia de la iglesia, amable oyente, en Corinto se debía a la realidad objetiva del acto histórico de la resurrección de Cristo. ¿Cómo puede uno llamarse cristiano y negar la resurrección?, nos preguntamos. Si su fe no alcanza hasta allí, parece imposible entonces que tenga una fe salvadora. Algunos piensan que el elemento entre los corintios que negaba la resurrección era formado de algunos saduceos, que aunque aceptando en Jesús de Nazaret al Mesías prometido, negaban sin embargo la posibilidad de una resurrección. El cómo es que de la resurrección de Cristo depende el cristianismo bíblico será el tema que continuaremos estudiando en la lección siguiente. Es un tema de suma importancia y le invitamos para que nos acompañe. Esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.